por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Está integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, este mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y... Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo programa de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. En este caso, programa número 212, si no me equivoco. Y si estás escuchando en vivo, estamos en FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez y voy a saludar al resto del equipo. Muy buenas tardes, Julia Biagioli, y muy buenas tardes a Fabián Agosta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el aire de esta radio que nos alberga durante este 2020. Mandamos de entrada saludos primero al resto del equipo, al resto de los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen y sobre todo a aquellos que son maestros o maestras o maestres, ya que si nos estás escuchando en vivo en este 11 de septiembre, se conmemora su día, el Día del Maestro y la Maestra, y les maestres, podemos decir, en realidad. Déjeme decir el teléfono para quienes están escuchando viernes entre las 5 y las 7 de la tarde, 2944-784040. El teléfono de la 105.5 de la FM Los Coihues. Aprovechamos también a contarles que estamos por Instagram como Colectivo Al Margen y como Colectivo Al Margen también en Facebook. Y saludamos, antes de empezar, a toda la audiencia de FM La Negra del Bolsón. Hola amigos, amigas, amigues de 33 de mano, qué gusto poder hablar nuevamente. Aquí desde Lago Puelo, Chubut, Angie, una maestra, amiga de 33 de mano, también comunicadora. Me sumo a la consigna de hoy o a la propuesta de hoy para el programa que seguramente después vamos a estar retransmitiendo nosotros aquí en la comarca. Pero bueno, 11 de septiembre es un día... histórico, un día del maestro, de la maestra. Como toda efeméride, está buena ponerla en reflexión, pensarla. Lamentablemente, como maestra de Chubut, debo decir que llevamos 3 años de lucha, de resistencia en las rutas, en la calle, colgando como hoy nuestro guardapolvo en todas las plazas públicas, tratando de visibilizar el conflicto que venimos arrastrando con este gobierno, que es el que lastre real, porque no se termina de ordenar ni el pago de los salarios, ni de actualizar las definiciones que por paritaria corresponden. Nos deben los meses de junio, julio y agosto y todavía no cobramos el aguinaldo, como varios otros sectores estatales. Pero bueno, lamentablemente en este día también es importante reivindicar la tarea docente, no solamente la de resistir frente a estos gobiernos, este gobierno provincial, sino la tarea que que así todo y sosteniendo las medidas de fuerza, igual nos hemos encargado de sostener y de mantener, que es el vínculo con nuestros niños y niñas, tratar de alguna manera de mantener viva el espíritu de la escuela, ¿no?, y de la educación pública. Desde que comenzó la pandemia hemos tratado, bueno, no solo de asistir a las familias armando los módulos alimenticios cada 15 días y prepararlo para los repartos, sino que, bueno, a través de las nuevas tecnologías que nos permiten estar, bueno, entrar un poco a las casas y por supuesto a las casas de quienes tienen acceso a internet, porque si bien tenemos, bueno, en mi caso también en la escuela donde trabajo tenemos la radio y tenemos un programa de radio semanal que enlatamos con las producciones de audios que van llegando a los grupos de WhatsApp de cada grado. También tenemos propuestas por Classroom, por Zoom, por distintas plataformas virtuales que nos permiten a través de las cámaras de celulares y de las compus ver a nuestros niños y niñas. Pero también la realidad es que hay un montón de familias que tienen solamente un celular. Todo esto se está agudizando con la crisis y, bueno, sin embargo, ahí estamos, seguimos sin perder la esperanza. Yo hoy, en el día de hoy, creo que lo que todos y todas queremos, y la verdad que me emociono mucho de pensarlo, es volver a encontrarnos en las escuelas, volver a abrazarnos, a mirarnos, que podamos volver a habitar la escuela. Yo sé que va a pasar mucho tiempo, pero bueno, la consigna era un deseo. Hace 18 años que soy maestra y hoy, bueno, son esos días en los que uno quisiera juntarse a tomar esa cerveza, a comer esa pizza con los compañeros y compañeras, a reírnos de lo absurdo, de muchas cosas que suceden y también de lo divertido que es encontrarnos con las infancias, aportar a un momento tan importante y crucial en la vida de todo ser humano como es la niñez. Y creo que lo que perseguimos todos los que somos docentes con vocación es aportar a la construcción de un mundo mejor. Así que, bueno, felicitar a todos mis compañeros y compañeras maestros y maestras que sostenemos la convicción en que la educación es un derecho y debe ser pública. Y gracias a ustedes, compañeras y compañeros de 33 de Mano, por permitir este espacio. Un abrazo y gracias. Voces al margen. Las diferentes experiencias del ser maestro, del ser maestra, y es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa, por supuesto cargados de emoción por lo que significa elegir esta profesión, que está, como bien decía Angie, llena de emociones, sobre todo cuando podemos hacerlo en vivo y en directo. Y lo que nos ha cortado a quienes somos asiduos a las aulas esta cuarentena es justamente el vínculo y el trato cotidiano. Así es que, para maestros y maestras, muy feliz día, gracias por su trabajo, y es lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa. fijo, de los que comen poco y que van andando sin un destino. Escuchamos aquí en el arranque musical de este 33 de mano el tema Cuécala, Dura Tierra, con Fernando Basanta. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. Mi nombre es Virginia Estel, soy la directora del Festival Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, integrante del grupo Homo Teatro y productora y gestora cultural, parte también del colectivo Teatrantes Bariloche. Te pido que te sumes al pedido de la comunidad artística por la Ley de Emergencia Cultural en Río Negro. Entrá a la página de la Asamblea de Teatreros Rionegrinos y firma el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. Protesta prácticamente sin precedentes, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, la fuerza de seguridad más grande de Argentina, con unos 90.000 miembros, están manifestando, lo hacen en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, ahora frente a la residencia de Olivos, donde vive el presidente Alberto Fernández. Bueno, esta protesta va a un reclamo salarial que nosotros estamos pidiendo, lo que son las horas cores. El gobierno nacional va a afrontar también este problema junto con el gobernador, como lo hacemos diariamente. Y eso debemos resolverlo, eso no se resuelve, francamente, escondido en patrulleros tocando sirenas. Y esta protesta que se da ha sido criticada por algunos sectores porque dicen que la policía no debería estar manifestándose, que no tiene las mismas condiciones que otros trabajadores que pueden salir a hacer el mismo tipo de reclamos. De hecho, no tienen autorizado sindicalizarse, que es uno de sus reclamos. ¿Ustedes hasta el momento no han recibido ningún tipo de llamado, nada por parte de Berni? No, dice que no tiene interlocutor válido el ministro Berni, pero porque no lo quiere. Los policías siguen en la calle, están protestando. No importó que el gobierno anunciara en las últimas horas un aumento. Queremos que el señor ministro de Seguridad baje aquí y baje con el petitorio firmado, con el decreto, con el 56% de aumento para los dos subescalafones. Queremos el aumento de la hora extra a 189 pesos y no a 40 pesos la hora, que ni siquiera un alfajor nos podemos comprar con una hora de trabajo. El gobierno convocó a gendarmería para custodiar la provincia en lugar de la policía. Esto venía en las redes sociales unas semanas antes de que se iniciara ayer a las 12 del mediodía. El gobierno sabía de que esto se iba a suceder. No hizo nada para prevenirlo, no hizo nada para hablar con el personal. El jefe de policía no se puso los pantalones y vino a hablar con sus subordinados para ver qué necesitaban. Y acaba de entrar entonces el ministro Berni, que se mantuvo alejado de este lugar. Ayer sí. Nos preguntábamos nosotros por qué no estaba Berni aquí, por lo menos en su oficina. Y la verdad es que no apareció durante todo el día. Esto no es un caso aislado, en donde este oficial retirado, de apellido Pagano, decidió treparse a esta torre de energía. Ahí está subiendo un compañero de trabajo, ataviado con un arnés, para que él pueda ser asegurado de la torre y de esa forma ahí estamos tratando de descender. Los vehículos rodeando la residencia. Hoy a las 6:30 de la mañana estalló una molotov, dicen que en realidad fueron 4. Agradecemos que nos puedan dar una mesa de diálogo, pero no podemos llegar a un acuerdo porque nuestro primer punto fundamental que pedimos no fue escuchado y ni siquiera lo nombraron. No nos garantizan que saliendo de acá no vamos a terminar sumariados. Estamos aquí frente a lo que es Olivos. Más de 100 vehículos de la policía que estaban dando vuelta con las balizas, ahora decidieron parar aquí sobre la avenida. Por un lado los policías en actividad, por otro lado los policías retirados, por otro lado los policías exonerados que estaban también acá, y después estaban los familiares. Cuando comenzaba, claro, el anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se vivieron tres climas. Primero era la espera hasta el momento del anuncio, luego fue, por supuesto, la tensión y la expectativa de cada una de las pautas de ese anuncio, y ahora lo que estamos viendo. Este campamento aquí en Puerta 12, que fue el punto central de estos tres días, de estas 72 horas, ha quedado casi prácticamente vacío. Yo quiero anunciar que he tomado la decisión política que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este Estado provincial con su policía y que tiene como premisa la restitución de coparticipación. Comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Anoche muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Para que quede claro, la decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Volvamos a insistir con esto. No son recursos coparticipables. Claro. Estos son recursos del Tesoro Nacional que se le ceden a la provincia. Esto no es en detrimento de nadie, esto es a favor de un federalismo, esto es a favor de redistribuir los recursos de otro modo, de entender que había una necesidad específica y entonces el Estado Nacional precisa resolver estos conflictos de otro modo, ayudando ahí donde más se necesita. Lo único que nos preocupa es ver tantos policías parados en una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular por las calles y con este modo, la verdad, dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos honestos que necesitan de los policías en las calles. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de Mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Semana particular hemos vivido, estamos atravesando aquí en nuestro país. Como por más que usted se quiera quedar tranquila, Mariela o algún oyente, el próximo debate ya que se anuncia es por el presupuesto, con lo cual vienen semanas calientes, pero particularmente esta semana que está cerrando este 11 de septiembre... fue una semana particular que a muchos de los que y muchas de los que por ahí tenemos algunos años nos trajo a la memoria otros momentos históricos de nuestro país, pero con desenlaces no tan tristes a la hora de pronunciar frases que quedaron en la historia. La casa no está en orden, la casa está complicada. Lo que sí quedó resuelto es que tras la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación, de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, esto se lo va a pasar a la provincia y a partir de eso se va a reestructurar el tema presupuestario en la provincia de Buenos Aires para la policía bonaerense. Escuchábamos en este clip algunas de las voces protagonistas de esta semana. Por un lado, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el propio presidente Alberto Fernández. Escuchábamos también al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y ahí una reseña de la locura mediática que se armó en torno a esta situación particular de ver a las fuerzas de seguridad portando armas en las calles, portando también móviles que se paga de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas del país para, en el mejor de los casos, realizar una protesta sindical, si queremos llamarlo de alguna manera, y entrar en alguno de los ejes de discusión que se están planteando también desde hace mucho tiempo, pero que actualmente retoman fuerza. Esto que tiene que ver con la sindicalización, sí o no, de las fuerzas de seguridad. Si nosotros tiramos un paso atrás en el tiempo, por ejemplo, este tipo de propuestas en el gobierno nacional anterior no hubiese sido posible porque no estaba permitido ocupar las calles. Entonces, ¿cómo hubiese sido esta propuesta llevada un año hacia atrás? Lo que uno no puede llegar a decir. La situación compleja de la fuerza de seguridad, un cambio también fuerte que se marca a la hora de ocupar las calles y que también por ahí empieza a generar otro tipo de debates a la hora de diferentes movilizaciones. Las movilizaciones en las calles, de lo que tiene que ver, no digamos espontáneas, sino movilizaciones que tienen que ver con situaciones de protesta, hasta este momento se vienen realizando desde los espacios más ligados a la oposición o a la derecha ideológica. en el día de ayer, anteayer, como una forma de apoyo al gobierno nacional y al gobierno provincial, se planteaba esta necesidad de salir a las calles de muchos espacios, hechos que por las situaciones que estamos viviendo y atravesando con esta particularidad de la cuarentena, finalmente quedó ahí como un tanto relegada. ¿Cómo se van a seguir dirimiendo este tipo de discusiones? Veremos qué pasa de aquí en adelante, pero semanas fuertes, si las hay, esta que hemos superado. Sí, como comentaba Fabián, el debate está abierto, el debate se ha instalado y es nuestra intención poder aportar un poco de contexto y también un poco de datos por si nos interesa entrar en el debate con cierta información y no empezar a repetir, como decías vos, la locura mediática. En principio, contarles que hemos realizado una entrevista específicamente para poder charlar acerca de lo que comentabas, ¿no? ¿Es posible la sindicalización de las fuerzas de seguridad pública? ¿Es posible pensar en la policía y en los servicios penitenciarios, el personal de servicio penitenciario como trabajadores? Porque parece obvio, pero es también la pregunta que entra en este debate. ¿Es posible que los trabajadores de la seguridad pública puedan estar sindicalizados y a partir de allí tener voz en relación a su trabajo, a su tarea cotidiana? En principio, contarles que entrevistamos a Mariela Puga, ella es abogada de la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba e investigadora del CONICET. Antes de escuchar la primera parte que realizamos a Mariela Puga, contarles que en el sitio web nuestro compañero Pablo Bassi hacía un raconto de diferentes sucesos relacionados al tema y que hacen a este contexto que nos interesaba comentarles, que por ejemplo en nuestro país se han creado a lo largo de estos años más de 20 organizaciones de trabajadores policiales. Una de ellas, el Sindicato Policial de Buenos Aires, intentó en el año 1998 inscribirse en el registro de la Ley de Asociaciones Sindicales y el Ministerio de Trabajo se lo negó. Este fue el caso que llegó en el año 2017 a la Corte Suprema, que ratificó la decisión del Ejecutivo, y es este fallo del que se agarra entonces la jurisprudencia en nuestro país, el caso este de la Corte Suprema del 2017, para en adelante fallar en otros casos, como por ejemplo el que ocurrió este mes en la provincia de Córdoba. Sobre esto vamos a escuchar entonces esta primera parte de la entrevista a Mariela Puga, abogada investigadora del CONICET. En principio, según lo que yo he estado leyendo, me llamó la atención una expresión de la actual ministra de Seguridad, de Sabrina Frederick, que ella escribía el año pasado y decía que para la Corte los derechos laborales de los policías son prescindibles. ¿Usted cree que este debate debería pasar en torno a esa reflexión o es una arista de este tema? Yo creo que es interesante lo que dijo Frederick y me parece tremendamente profundo. Creo que uno podría sacarle mucho jugo a eso. La Corte les rechazó el pedido de sindicalización de la policía en el 2017, de la policía bonaerense que ahora está en protesta. Si eso no hubiera pasado, quizás no hubiéramos tenido el tipo de situaciones que se plantearon ahora, si no hubiéramos tenido una negociación colectiva entre un representante gremial de la bonaerense y el gobernador, o entre el representante gremial y el ministro. La Corte tomó una decisión de decir que no tenían derechos a sindicalización y con eso vedó cualquier posibilidad de reclamo laboral de casi 10.000 personas, ¿no? Estamos hablando de unas 10.000 personas que no tienen ni un medio de expresar su malestar frente a las violaciones de sus derechos laborales, o sean salariales, o muchos otros que ocurren, digamos, en un escenario en donde no hay posibilidad de reclamo, ¿no? Y que se va volviendo un escenario cada vez más abusivo de los derechos laborales. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que me parece que cuando Frederick dice que para la Corte son prescindibles esos derechos, está diciendo algo muy fuerte también de todos como sociedad, ¿no? Porque la Corte fue capaz de decir eso en el 2017 y lo dijo ahora de nuevo en el 2020 en relación a los penitenciarios de Córdoba. Y

convirtiendo en un polvo de emoción. El motor que ruge mi cabeza no lleva la boca del lobo. Va tu pelo enredado en estrellas sin la sombra alrededor. Los tranquilos son los de los dientes en un aullido de velocidad. Nada nos detiene, algo nos contiene. Nos llevan sus velas, algo nos desea. Quizá me ha gustado haberme extraviado. ¿Dónde hemos entrado? ¿Quién nos ha tragado? Estamos escuchando a La Renga con el tema La Boca del Lobo del disco Trueno Tierra. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite este bondi. Mi nombre es Olivia Roa, soy docente de la Escuela 315 del barrio Malvinas. Mi deseo para todos los maestros y maestras es que podamos seguir trabajando con el mismo ímpetu y entusiasmo con el que salimos el primer día de recibidos del profesorado. Que no haya problema social, pandemia o tristeza que nos quite las ganas de enseñar. Y no solo de enseñar las asignaturas curriculares, sino los valores y experiencias que ayudan a nuestros niños y niñas a ser mejores cada día, para que puedan fortalecer esas ganas de soñar y de mejorar sus futuros. A todos mis colegas, feliz. Hola, mi nombre es Diego, soy trabajador de la educación de nivel primario. Trabajo en Bariloche, en el barrio 2 de Abril. Quiero aprovechar esta fecha para pensar tres deseos. El primero, que sea un día de reflexión, donde las referencias a personajes como Sarmiento, Roca, que promovieron el racismo y el nacionalismo, se pongan en debate, construyendo nuevos sentidos más que nuevas normalidades. Mi segundo deseo es que la memoria de Carlos Fuentealba, luchando por la dignidad docente, se sostenga en organización y movilización. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Y mi tercer deseo, a modo de utopía, es que podamos imaginar un mundo en el que quepan todos los mundos. Hola, mi nombre es Natalia Laitan, soy maestra de primer grado de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Mi deseo como docente para todos mis colegas de nuestra patria matria es que sea el día, más temprano que tarde, que logremos tener una calidad cuanto a los recursos más equitativa, los recursos tanto para enseñar como para aprender. Hoy con la pandemia quedó muy evidenciada la importancia de los recursos, desde la formación de calidad en los institutos y la formación continua, hasta poder tener una computadora para trabajar, tener buen acceso a internet, hasta, por supuesto, tener un salario digno. Ese es mi deseo para todas las maestras, maestros, maestres y profesores de nuestro. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad estamos con la plaqueta número 62 de estas ediciones, poemas de Cristian Aliaga, que reside entre Comodoro Rivadavia y Lago Puelo, en la provincia del Chubut, y dibujos de Gabriela Herrera, de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Arte poética. Un poeta, un lobo sin cartel, no muestra sus cartas, no baraja de nuevo, no escancia vinos que no es capaz de beber. Es un animal procaz que no ve detrás de las ventanas, sino más allá de las rejas. Un espectro sordo que no domina su carga y se entrega a ella. Un poeta, un punto azul sobre la mesa, no mira para ver, sino para abrir los ojos. Si tienes oscuridad, si tienes oscuridad, en algún lugar debe existir la luz. En tu lugar los perros duermen como algunas personas, convencidos de que nada pasa. Es mejor así. La muerte llega por acumulación, no por impacto. Hay evidencias de que nada pasará, de que todo viento será en vano. La verdadera caída es hacia arriba. Aviso. Pusimos un aviso de feriado mortal y nadie ha venido todavía. No sé por qué te retorces así debajo de la silla. El timbre del despertador confirma que estamos dormidos. A veces dejo carteles para que me despierten, pero mis oídos son tumbas. Ella viene caminando prendida como una sombra. Se ríe, se acomoda el cancán y me retuerce la media de lo cierto en medio de la cara. Resentidos, remotos, donde los artistas son pordioseros, alzamos copas en lo oscuro, devorados por el país. Sin lástima ni perdón, abrimos nuestros libros, rodeados de asesinos. Nada ilumina como el fósforo en mitad de la noche. Los sofistas. La sinfónica nada. Ensayos leves sobre la idea del placer. Datos del texto en las estrías de la arena. La mano de Dios apoyada sobre este futuro. Poetas alienados, antiguos amigos con sus botellas, jamás dejan de reír su pena en ocasión de la penumbra. Los sofistas sabían que la verdad era una cuestión de poder, no de filosofía. Te escribo un amuleto. Te escribo un amuleto para salvarme. Un metal de conjuros que te daría lo que yo no atino a darte. Cuelgo en tu cuello, finamente pálido, mis ojos desorbitados por lo que han visto, mis dolores que me hiciste soportar con tu gracia. Es un tributo a la salvación que solo puedes llevar en tu cuello para caminar sobre las aguas. Claqueta número 62, poemas de Cristian Aliaga y dibujos de Gabriela Herrera. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Queremos compartir en este programa de este 11 de septiembre que se ha estrenado en esta semana la película Gotas de Lluvia, y vamos a compartir la entrevista que realizó nuestra compañera Vero Battaglia a Susana Nieri, la directora de esta película, que narra la historia de mujeres neuquinas y su lucha. Primero contarles que la directora Susana Nieri utiliza el cine como herramienta de lucha y activismo político, que ha realizado integralmente tres documentales de largometraje. Se llaman El toro por las astas, Ella se lo buscó y este recientemente Gotas de lluvia. Es un corpus audiovisual desde el que analiza y visibiliza los elementos que estructuran las violencias sobre las mujeres. Un poquito contarles acerca de Gotas de lluvia. La película realiza una evocación sobre la historia de la madre de Abril Rosales, Ivana Rosales, de su hermana y de la suya propia, la de Abril, víctima de abuso sexual en la infancia. Todas ellas signadas por violencias múltiples hacia el género femenino. Un extracto entonces de esta entrevista a Susana Nieri, la directora de Gotas de lluvia. Documental de mamá que se estrenó, me sirvió en eso, en saber qué vivió mi vieja y lo que viví yo con mi hermana, con Juan Carlos, con Garogli, todo lo que hizo, que el abuso, la golpiza, fugarse, volver cuando prescribe la pena, todo eso me sirvió. Durante el régimen de visitas en la casa de Garogli sucedió. La primera persona que supo lo que me pasaba fue Maika. A ella también le sucedió lo mismo. Hicimos todo un trabajo de reguionar la película y de darle otra forma. Juntas lo presentamos al Instituto Nacional de Cine, conseguimos un subsidio por la vía digital y bueno, finalmente filmamos entre enero y febrero del año pasado y bueno, hicimos una preestreno, digamos, una presentación ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes para el 25 de noviembre, ¿no? Que fue muy, bueno, una presentación muy emotiva porque estuvo Abril, estuvieron casi todos los que participaron, todas las que participaron de la película, la sala estaba llena, se la recordó mucho a Ivana. De alguna manera, esta película, el centro lo hace, está enfocada en la vida de Abril, pero Abril retoma, por eso te digo que no es una segunda parte, pero bueno, sí hay una continuidad porque Abril retoma tanto el suicidio de Maika como la muerte de su madre, digamos, ¿no? Hay toda una primera parte de la película en la cual Abril, bueno, lo que muestra es a tres mujeres de una familia que han sufrido violencia machista y de las cuales la única que ha sobrevivido es ella, ¿no? Toda esa primera parte de la película, Abril recoge distintas formas de violencias por las que atravesaron, incluida la suya propia, pero después hay una segunda parte de la película que es el hoy de ella, que bueno, que ha resignificado su propio abuso y un poco es lo que la película quiere, el mensaje de la película es ese, digamos, sí. ¿No? La resignificación de un evento traumático y doloroso como ese, transformado en lucha, transformado en activismo, transformado en trabajo con otras mujeres, con otras niñas, con otras compañeras, ¿no? La militancia, el activismo, bueno, el Ni Una Menos de Neuquén. Entonces toda esa segunda parte de la película viene a hablarnos de eso, de que no está, digamos, que se puede salir de ese lugar de la víctima y se puede transformar eso en otra cosa, ¿no? Esta lucha de las organizaciones, digamos que hay toda una secuencia en donde es una asamblea en donde de las Libertas, que es la organización donde milita Abril, en donde, bueno, donde se toca este tema, se habla de la importancia de la ESI como un dispositivo para para las denuncias de las niñas, y bueno, y a lo largo también de la película, esta presencia, ausencia de Ivana, que está siendo, que es representada por una actriz, que a su vez va llevando adelante ciertas lecturas, ¿sí? Hay poemas que van apareciendo a lo largo de la película como una manera de construir y de denunciar también todas estas violencias desde la poesía. Está mucho la presencia de los libros como para también hacer un puente entre lo que significa la militancia y el activismo y la academia, digamos, ¿no? Y la lectura y la importancia también de, ¿no?, esto que aparece en la película de autoconstruirse y de autoformarse y de que la, digamos, de que el ser feminista tiene que ver con eso, también con tomar una decisión, con ponerse unas gafas y empezar a mirar el mundo desde otro lugar. Bueno, ahí son todas como citas, digamos, ¿no? Bueno, en el cierre de la peli hay toda una secuencia de material de archivo de las distintas marchas, ni una menos, en Neuquén, que me pareció también como el importante cerrar con eso, como para mostrar el activismo, bueno, no solo de Abril y de sus compañeras, sino de como de todo el movimiento de mujeres neuquino. Bueno, y con eso cierra la peli, ¿no? Marca esto que siempre hablamos, ¿no?, del traspaso generacional, digamos, ¿no?, de cómo se construyen también los feminismos, digamos, de la importancia de traspasar entre generaciones y generaciones, bueno, de militancia, ¿no?, el activismo, esta toma de conciencia, y hay un momento de una escena en donde Abril cuenta que, siendo ya más chica, Ivana le dice, vamos, acompáñame a la marcha, y Abril dice, no, porque, bueno, era adolescente, no tengo ganas, tomé una... para salir con una amiga, qué sé yo, y entonces Ivana le dice, hija, nos están matando. ¿Qué pasaría si fueras vos una de ellas? Entonces hay como estas cosas, ¿viste?, de la relación entre Ivana y Abril, ¿no? Esta relación que fue interrumpida con Maika por ese suicidio temprano, que bueno, pero que con Abril la pudieron como desarrollar, y bueno, y hay una cosa muy, muy, muy, muy potente de la relación de ellas dos, que bueno, que va apareciendo en la película, ¿no? Voces al margen. Sobre tu espina dorsal zumban las moscas. El cambio fue el nacimiento, golpe al paso animal. El ritmo llama a los muertos, zumban las moscas. Rápido y especial, agua y luz al desierto. Entonces las palabras santas o malditas. La estaca golpea la espina fundida en catarata de amor. Maldita, la estaca golpea la espina. Sonaba Palo Pandolfo en vivo en el cierre de esta primera hora musical con el tema Cataratas de Amor. 33 de mano, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Arrancamos la segunda hora de programa de 33 de mano número 212, ¿no? 212 de 33 de mano del 11 de septiembre. Agradecemos a FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche, por tenernos aquí. Y también a toda la audiencia de FM La Negra, la 90.1 de El Bolsón. Pasamos a saludar a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a Radio Nacional, la M590 y FM 95.5, a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, 93.9 y a radiospica.com.ar. En la región volvemos a El Bolsón para saludar a FM Alas, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahullo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la FM 103.9, a la FM Petumo Gueleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y en Chosmalal saludamos a FM La Arriera, la 104.7. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Radio Autónoma Piuqué, FM 94.7. Bueno, yo soy Alejandro, integrante de la Radio Autónoma Piuqué de Bariloche. El nombre dado por nuestra organización. Somos una organización ecologista, Piuqué, que nació hace 23 años. Tenemos nuestra sede, un centro comunitario en el barrio Frutillar, y hace 4 años decidimos poner la radio comunitaria como proyecto colectivo. Piuqué quiere decir en mapuzungún corazón, y un corazón verde en aquella época, hace mucho, simbolizaba la intención de asociar lo social, lo ambiental y lo diverso. Frutillar es un barrio de sectores populares ubicado en la Pampa de Buenuleo, territorio en el Alto de Bariloche. La comunidad es heterogénea, compuesta por vecinos, vecinas que vinieron de Frutillar, de Chile y del ámbito rural de este lado de la cordillera. Es una comunidad con mucha iniciativa, con muchos saberes y ganas de vincularse. Transmitimos en el 94.7 del dial, también por internet. La radio está online en radiopiuque.blogspot.com y por la aplicación Red Enfoques. Estamos en las redes también en Facebook, Radio Autónoma Piuqué. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Para la siguiente nota vamos a viajar vía telefónica desde la Patagonia Argentina hasta el centro del país. Nos vamos a ir hasta Córdoba. Estamos en comunicación con Marta de la Vega. Ella pertenece a una organización de documentalistas, una de las diferentes organizaciones de documentalistas que cada tanto tenemos aquí en el aire de nuestra radio de El 33 de Mano. Estamos hablando de la RAD. La idea de esta charla tiene que ver con festejos porque la Red Argentina de Documentalistas está cumpliendo en estos días 10 años. ¿Qué tal, Marta de la Vega? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Con ustedes que están bastante lejos de Córdoba y bueno, interesante lo que vi, lo que escuché hasta ahora de vuestra radio. Bueno, muchas gracias, Marta. La idea de esto es hablar un poco de cómo éramos nosotros hace 10 años, cuando éramos un tanto más jóvenes allá por la ciudad de Córdoba, ya que ambos tuvimos el placer de participar de aquella reunión fundacional. Si vos te tirás 10 años para atrás, ¿qué te parece que es lo que hacía necesario que una red como la Red Argentina de Documentalistas empezara a trabajar y a nuclearse? Bueno, ya había habido algunas reuniones anteriores en Tucumán, en otras provincias, pero ahí se marcó la importancia de que los documentalistas tuviéramos una asociación nacional. Entonces, en Córdoba se trabajaron en distintos talleres, en distintos encuentros, fundamentalmente ahí prácticamente nació la RAD. La Red Argentina de Documentalistas. Hoy tiene más de 150 documentalistas y estamos, y eso nos importa mucho, presentes en prácticamente la mayoría de las provincias argentinas. Sí, en las 5 regiones, tanto para el Ministerio de Cultura como para el Inca, se distribuye, digamos, la actividad audiovisual nacional. Y por supuesto estamos en las líneas, en encuentros nacionales, también con mesa de directores, con mesa de documentalistas, es decir, y por supuesto tanto en las regiones en donde existen, como en el caso de Córdoba, como en el caso del Yavín, en Misiones, como en el caso de Tucumán, donde existen sí gobiernos provinciales que toman el tema audiovisual con fuerza, estamos presentes, pero también estamos presentes fundamentalmente en el grueso del país. Es decir, la característica nuestra es que somos muy federalistas, es decir, nos interesa no tanto, inclusive cuando sacamos nuestra personería jurídica, que fue el año pasado, decidimos que fuese en Córdoba, es decir, buscamos un lugar donde pudiera estar cómodo para todas las provincias, que no fuese Capital Federal, es decir, hay como un intento de que las regiones tomen protagonismo. Marta, ¿cómo definirías vos en el día de hoy al documental argentino? ¿Vos te parece que tiene alguna identidad especial en este momento, a 10 años de aquel momento fundacional de la RAD, o más o menos se sigue trabajando bajo los mismos parámetros de producción y de realización? No, yo creo que en estos 10 años se caminó y mucho, y que realmente hay un gran desarrollo, que hay una situación distinta, hay desarrollo en distintas provincias, en el NOA, en el NEA, en Centro, también en Patagonia, ¿no es cierto?, en Cuyo, es decir, que tenemos representantes, inclusive algunos compañeros, por ejemplo, en el caso de Centro, está una compañera, Eve Estrabú, egresada de la Universidad de Córdoba, que ha sido también una compañera nuestra y hoy representa a la zona Centro. Es una documentalista importante que está dentro del Consejo Asesor. Es decir, estamos esperando, ya se llamó la Asamblea Federal, que se constituye el Consejo Asesor, que para nosotros es muy importante. Creo que ha habido un crecimiento, no solo en la producción, sino también en la presencia de los documentalistas, en los llamados a concurso, en la línea del planeamiento, el plan de fomento nacional. Es decir, estamos presentes también en los tribunales, la RAT está presente, y eso es un acuerdo con las distintas asociaciones hermanas, que siempre existe un documentalista por supuesto en las comisiones o en los jurados que atienden a documentales, que existe un documentalista representativo de alguna región. y eso nos ha tocado a nosotros. Los compañeros de las otras asociaciones reconocen a la RAT como quien va informando sobre qué documentalistas estarían. En este caso, ahora para el próximo concurso de documentales, va a haber una compañera que es de acá de Córdoba, egresada también de la Universidad Nacional, de la Escuela de Cine, pero es documentalista, y bueno, y que está, que su película, una de sus películas está circulando también en los festivales, etcétera. Es decir que, bueno, creo que hay un crecimiento interesante, tanto en la producción como en la institucionalización de los documentalistas. Es decir, tienen inclusive a veces el superior el número de documentales que el de la ficción. Es decir, como realmente, es decir, es un mirar hacia nuestros paisajes, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestros modos, y eso lo reflejan centralmente los documentalistas. Estamos hablando con Marta de la Vega, ella es realizadora, integrante de Cineastas de Córdoba, también miembro de la comisión directora de la Red Argentina de Documentalistas. Marta, haciendo un poco de memoria, hablar de hace 10 años, hablar del 2010, es hablar de un instituto de cine que estaba bajo la dirección de Liliana Masure y donde se empezaron también a motorizar un montón de cuestiones bajo esa gestión que tenían que ver, como vos decías, con líneas de financiamiento para el documental, para diferentes aspectos de la tarea cinematográfica, también líneas de fomento. Actualmente hemos superado los 4 años nefastos de la gestión anterior en el Instituto de Cine. Estamos con Luis Puenzo de director, una persona que muchas veces participó de las diferentes protestas que se realizaban en las puertas del Instituto de Cine cada vez que se intentaba cancelar una línea de financiamiento o se intentaba cercenar algún tipo de derecho, o inclusive la permanencia de directores y de productores ligados al área documental en áreas directamente de gestión del instituto. En este 2020, en el caso de que logremos normalizar mínimamente una forma de vida en las calles, ¿cuáles te parece que tienen que ser las líneas o cómo desde la RAT se plantea una línea de acción del Instituto de Cine hacia los documentalistas y las documentalistas? Bueno, nosotros estamos acompañando a todas las asociaciones en la presentación que se ha hecho, que está desde diciembre del año pasado. Participamos también cuando asumen las autoridades, estuvimos presentes en ese momento, y bueno, ahí hay un programa que abarca prácticamente a ficción, documental, animación, hasta videojuegos, ¿no? Es decir, que hay un programa de realmente como para un plan de fomento. El plan de fomento se está discutiendo en este momento en el INCA, en el Instituto Nacional de Cine. Prácticamente en cada región participan las asociaciones, y nosotros obviamente como RAT estamos participando en las distintas regiones sobre un plan de fomento nacional. Hay distintas propuestas, pero tenemos ya esa propuesta que te diría que es vieja, porque es prácticamente desde diciembre del año pasado, el 2019, pero que la hemos presentado. Nosotros, se ha recibido de distintas asociaciones nacionales. Nosotros hemos pedido desde este año también estar presente con Puenzo, es decir, hemos pedido una audiencia, todavía no nos fue acordada, una audiencia para discutir estos temas. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que exista un plan nacional que fije el instituto. Prácticamente entre ayer o antes de ayer ya empezaron a publicar un plan de fomento. Nosotros tuvimos también encuentros con Verónica Cura, lo hicimos como parte de esta mesa de directores a nivel nacional, solicitando justamente, nos interesa cuál va a ser la línea de fomento para las distintas líneas lo audiovisual en el país. Y siempre hemos puesto el acento en lo federal. Nos importa mucho, es decir, sí hay proyectos, es decir, tenemos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, el Polo Audiovisual, de la que formamos parte, existe en el Yavin, en Misiones, es decir, son los dos lugares, y luego hay una serie de leyes nacionales, provinciales, perdón, que están en el fomento de las regiones. Todavía bastante insuficiente, pero el existir esa, digamos, que el pensar que hay realizadores que están pensando un proyecto para la región, eso para nosotros es importante. Es decir, que se canalice también, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. En el caso de Córdoba, bueno, en los lugares donde están las escuelas de cine, hay una cantidad muy importante de realizadores de las distintas líneas, ¿no? Obviamente también los documentalistas, y también estamos empujando en esa línea. Y a nivel nacional estamos pidiendo esta audiencia porque necesitamos no solo el plan de fomento nacional general, sino específico. Nosotros defendemos mucho las líneas del documental. La vía digital es la que a nosotros nos parece más importante, es decir, donde cualquier realizador, aún sin experiencia, puede presentarse y bueno, y comenzar ahí su camino como, presentando los distintos proyectos. Eso es lo que ha permitido una cantidad enorme de realizaciones y de documentales de todo el país. Marta, te agradecemos. Tenemos propuestas. Tenemos proyectos, estamos en los lugares donde estamos empujando, es decir, no solo a nivel del instituto, sino también de los polos, de los organismos provinciales y zonales, porque nos parece significativo e importante empujar, en todos los espacios que se abren para un desarrollo real del documental. Y recordar una cuestión antes de agradecerte y despedirte, esto de que los polos de producción, muchos están en las universidades públicas, como en el caso de la Universidad de Río Negro, también pasa lo mismo allí en Córdoba, donde vos hablás, y que estos espacios también definitivamente se conviertan en espacios abiertos para las ideas, como vos decías, de cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en contar una historia. Sería como una situación ideal, ¿no? Cuando uno va a buscar a un especialista ante un determinado problema, que esto sea, bueno, tengo ganas de contar esta historia, quisiera aprender a contarla y quisiera que me ayuden también en la parte técnica, en un momento particular en el tema también de la imagen y de la realización, donde los monstruos tecnológicos de vuelta nos ponen la zanahoria cada vez más lejos, ¿no? A mí, en lo personal, la palabra 4K me pone otra vez la misma distancia que cuando apareció, no sé, el Betacam, y todavía estábamos agarrando las VHS, por hablar de otro momento histórico. Que lo importante sigan siendo las ideas, ¿no, Marta? Exactamente, claro, obvio que el equipamiento ha ido desarrollándose, pero los documentalistas tenemos historias que contar, tenemos paisajes que mostrar, tenemos paisajes humanos que dignificar y acercar, conflictos sociales que están presentes donde están los documentalistas reflejando. Entonces todo eso, los equipos son distintos, es decir, en este tiempo de pandemia también es muy duro. Algunos lugares, el caso Córdoba, donde hay un funcionamiento constante, es decir, el polo acá se reúne cada 15 días. Acá hay protocolos muy claros, se estaban haciendo cortos publicitarios, hay de alguna manera una cosa muy, es decir, en las zonas blancas, ¿no? Porque la provincia también es una de las provincias también bastante afectadas. Sin embargo, se estaba produciendo. Inclusive las asociaciones, el lunes ya nos reunimos con una compañera, Ana Vergara, que está en el Plan de Fomento Nacional, en donde vamos a llevar todas estas cosas, es decir, desde Córdoba, Pero pensando en el país, está haciendo lo mismo el compañero del Vikingo, no sé si los conoces, un compañero chaqueño que tiene una presencia muy fuerte, Ana Zanotti, que ha hecho un trabajo excelente, que tiene una conexión con todo el país en el NEA, en el NOA EVE, está a cargo de lo audiovisual en su provincia de La Rioja. Es decir, que tenemos una cantidad de compañeros que están empujando, no solo en lo nacional, sino también en cada uno de sus lugares. Y cuanto antes se concrete, mejor. Que se armen todos los protocolos necesarios, porque estamos viviendo una situación especial y muy dura, ¿no? Pero sobre todo en los grandes centros urbanos, que no se pare el cine. Es decir, y tenemos para mostrar, acá hay festivales en cantidad, nosotros estamos acompañando a los de Rasman también, en cuanto que no solo sea el pago, que el instituto contribuya también a los, porque se planteó que los incentivos que se daban a nivel nacional, ahora los asume la provincia, porque habría un monto fijo para las provincias. Siempre hubo, lo que pasa es que era muy chiquito y ahora se aumentaría significativamente. Pero nosotros estamos planteando que no, que los festivales también tengan un apoyo del INCA. Es decir, nosotros tenemos que disputar también la exhibición, es decir, no solo la producción, el desarrollo, sino también la exhibición. Es decir, que nuestra gente pueda ver los documentales, tanto en cine, obviamente en esta etapa de pandemia es muy difícil, en televisión, en los teléfonos celulares, en todas partes. Es decir, esa es también nuestra tarea. Es decir, nos comprometemos también, no solo con la producción, sino también con la exhibición. En 33 de mano estuvimos hablando con Marta de la Vega, integrante de la Red Argentina de Documentalistas y miembro de la comisión directora de esta red. Marta, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto para nuevos festejos. Bueno, agradezco mucho la nota y bueno, felicitamos a la Patagonia que ha tomado la iniciativa de llamarnos, digamos. Y además hay unos realizadores excelentes en la Patagonia y hay compañeros nuestros de la RAT, sin duda los conoces, están en contacto con Dolores Miconi, con Ana Zanotti, es decir, los compañeros que están en la comisión directiva y que tienen vinculación. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero. Hola, mi nombre es Mariano Giorgi, también desconocido como Ciru Giorgi. Oriundo de Buenos Aires, viajero por vocación, y cada tanto habito en estas regiones patagónicas. Este tema que les traigo se llama Este Charanguito Vio, y está dedicado a mi gran compañero de aventuras. 13 años en que nos volvimos inseparables con Charanguito. Yo estaba convencido de que él me seguía, pero en realidad era al revés. Yo lo seguía a Charanguito. Y hubo un día en que él me contó cosas que veía. Y bueno, yo le puse letra y él le puso esta música. Charanguito vio el silencio de un amor. Este charanguito vio el incendio de un amor. Este charanguito vio el silencio de un amor. Este charanguito vio. Los perros alborotados ante el paso de Sachayo. La ceremonia del fuego en la luna llena de mayo. Este charanguito vio el silencio de un amor. Este charanguito vio. Este charanguito cantó con el sonido del arroyo. Este charanguito visitó a los duendes de la región. Este charanguito vio el silencio de un amor. Este charanguito charanguito vio. El borracho bebiendo del suelo la resaca del festival. Las ilusiones de quienes quieren pasar a la final. A lo que se come la peli y a lo que mentira no son. A esos que respetan y sienten los reclamos del corazón. Favela, los subtes, trenes y bondis, los aplausos en su esplendor, la moneda, los billetes, la amenaza de un vendedor. Este charanguito bailó en las peñas el bailecito, taquiraris y guainos, tincu carnavalitos. Este charanguito probó la dulzura del piquillín. Este charanguito tomó algún vino del camarín. Este charanguito vio el silencio de un amor. Este charanguito vio el incendio de un amor. Este charanguito vio el silencio de un amor. Este charanguito partió el misterio de ese amor. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. Hola, me llamo Laura, yo soy docente de la Escuela 21 del Distrito Escolar 10 en el barrio de Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi deseo para todos los docentes es que tengan un mejor reconocimiento a la profesión, que las escuelas sean lugares donde los alumnos y los docentes tengan todo lo que necesitan para estar bien, disfrutar el lugar y que no tengan que luchar todos los años por tener un sueldo digno. Ese es mi deseo para todos. Hola, mi nombre es Francisco Galossi, trabajo en la escuela 187 del barrio El Mallín, de acá de Bariloche. Un nuevo día del maestro y la maestra, un día diferente porque nos encuentra separados físicamente, y justamente el deseo para que me gustaría que se concretara es justamente poder volver a encontrarnos con nuestros alumnos y alumnas presencialmente, físicamente, y hacer lo que nos gusta hacer, que es educar, en estar en el aula, compartir, estar juntos. Ahora lo estamos haciendo de una manera virtual. Nos estamos acostumbrando un poco a las aulas virtuales, a la no conexión física, pero bueno, mi deseo es ese, y que podamos volver a reencontrarnos justamente. Y bueno, aprovecho para decir feliz día del maestro y la maestra a todos mis colegas. Un abrazo fuerte desde acá y a seguir remándola. Hola, me llamo Raiza, trabajo en el nivel primario acá en Bariloche, en Río Negro. Me gustaría que se concreten varios deseos para los maestros y las escuelas. Me gustaría que podamos aprender que los horarios no tienen que ser homogéneos en todo el país. Me parece que los niños no tienen que ir tan de noche a la mañana o podrían tener un horario de invierno y un horario de verano. Me gustaría también que se articule más con las áreas especiales. Me parece que se pueden dar contenidos de grado en pareja pedagógica con maestros especiales. En algunas escuelas se hace, pero me parece que esto debería ser más común todavía de lo que es. Me parece también que habría que aprovechar, ojalá se aprovechen las horas de sol en primavera y la partecita del verano que se dicta clases, para trabajar afuera. Acá en Bariloche tenemos un afuera privilegiado, más cantidad de campamentos y de excursiones, y que en las excursiones se vean contenidos áulicos, contenidos que tienen que ver con la escritura, con la lectura, con la matemática, que no sean cosas tan separadas. Ojalá algún día se dé. Gracias. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Con su madre, y ellos se lo arrebataron, se lo sacaron, no les importó nada. La cosificaron como cosifican a la mujer. No es casualidad lo que hicieron con Lucía. Mirá cuántas Lucía me están mirando. Todas ustedes son las que me dan la fuerza de mi Lucía. Siempre lo digo: en menos de 30 horas muere una mujer. Después del femicidio de Lucía, murieron 7 mujeres más. En Mar del Plata, que es una ciudad de 700.000 habitantes. Y el señor Arroyo dice que la violencia de género está de moda. Es una moda que hemos puesto las locas que salimos a la calle. Él dice que está de moda la violencia de género. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos. Cifra del femicidio en Argentina. Los femicidios son la forma más extrema de las distintas formas de violencia que sufren las mujeres: psicológica, física, económica y patrimonial, sexual y obstétrica. No hay ninguna causa que lo justifique. Se escriben en contextos de sociedades patriarcales y machistas. Las asimetrías que existen entre las relaciones de poder entre hombres y mujeres son las que generan y promueven esta violencia. Necesitamos generar un cambio cultural, que de hecho lo venimos gestando las mujeres en la calle con nuestra lucha, pero necesitamos que el Estado se involucre. María Soledad Morales fue asesinada el 8 de septiembre de 1990 en Catamarca. Tenía 17 años. El agravante por violencia de género todavía no se había incorporado al texto del Código Penal. La justicia condenó a Guillermo Luque a 21 años de prisión y a Luis Tula a 9 años como únicos responsables de la violación seguida de muerte de la joven, de la que participaron otros hombres que quedaron impunes, los denominados hijos del poder. El crimen conmocionó al país y provocó la caída del entonces gobernador de la provincia, Ramón Saadi. 30 años después, Catamarca es una de las provincias con mayor tasa de femicidios, según cantidad de habitantes. ¡No queremos ni una menos! ¡Viva, no queremos ni una menos! ¡Viva, no queremos! El Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias y Derechos elaboró un registro de femicidios a partir del seguimiento de publicaciones en medios gráficos y digitales de todo el país entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. Se cometieron 143 femicidios en los primeros 6 meses de este año. En el mismo periodo hubo 135 intentos de femicidio en todo el país. Desde que atravesamos la pandemia COVID-19 se produjeron 80 femicidios, lo que provocó que 177 niños, niñas y adolescentes se quedaran sin madre. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Esa costumbre! El 45% de las víctimas tenía entre 19 a 40 años. El 20% había denunciado a su agresor. El 21% de los agresores se suicidó. El 4% de los femicidas pertenecía a la Fuerza de Seguridad. Las provincias con mayor tasa de femicidios según cantidad de habitantes son Tucumán, Catamarca, Misiones y Salta. Vínculo entre víctima y victimario. Pareja, 41%. Expareja, 22%. Familiar, 13%. Conocidos, 12%. Desconocido, sin vínculo, 6%. Sin datos, 6%. Ni una menos. Cifras del femicidio en Argentina. Voces al margen. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Y en este momento de 33 de mano vamos a estar hablando de un tema referido a un comunicador popular, pero fundamentalmente a un referente del pueblo nación mapuche. Estamos hablando de Mauro Millán, quien está siendo juzgado por usurpación por haber acompañado a la comunidad Huenuleo de aquí de Bariloche en su recuperación territorial del Cerro Ventana, recuperación ocurrida en septiembre del año pasado, de 2019. Por eso en este momento del 33 de mano estamos en comunicación con el abogado del Lonco, Mauro Millán, con Fernando Kosovke. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando, bueno, en principio agradecerte. Leímos el comunicado que se ha emitido, inclusive algún audio que nos ha enviado también Mauro Millán, pero nos parecía importante hablar con vos acerca de las particularidades y características que tuvo esta audiencia virtual en la que tuvo que presentarse el Lonco Mauro Millán, sobre todo lo que tiene que ver a algunas argumentaciones que le fueron denegadas a la hora de acceder a los derechos que tiene como integrante del pueblo Nación Mapuche. Sí, fue una audiencia en la cual yo intervine por primera vez como defensor de Mauro Millán. Es un conflicto que ya tuvo algunas audiencias previas y la defensa que hacía la doctora Anaya, que era defensora de todos los miembros de la comunidad Huenuleo y de Mauro Millán, hizo una impugnación ante la instancia de control, digamos, que tiene el proceso penal, que había sido rechazada, desestimada por el juez Marcos Burgo. La instancia de impugnación la planteó contra la resolución del juez Sergio Pichetto, que ordenó el desalojo de la comunidad Huenuleo y de las personas que están en el territorio, reafirmando los derechos de ocupación tradicional. Y en el marco de ese recurso, ya no se llama más recurso, bueno, es un control, una impugnación, el Tribunal de Impugnación, que es quien tiene que resolver, ya escuchó a las partes, pero convocó a una audiencia para la solución del conflicto. Esto está previsto en el nuevo Código Procesal de Río Negro, en el artículo 14, dice que los jueces y los fiscales tienen que procurar la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, en realidad es que originó el hecho probablemente, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. O sea, el objetivo del proceso penal en Río Negro ya no es que se descubra la verdad ni que se aplique el código penal estrictamente, sino componer el conflicto y buscar una resolución pacífica del conflicto. Entonces, en ese marco convocaron a esta audiencia y bueno, mi primera intervención como defensor de Mauro Millán fue siguiendo las instrucciones de él, que me planteó que él sentía que no se estaba comprendiendo, que el conflicto no es contra personas que decidieron ir a hacer una toma de tierras, sino que es un conflicto de reafirmación del territorio del pueblo mapuche en el marco del cual hay personas que consideran que tienen derechos, que adquirieron derechos en una compra, en una operación inmobiliaria, que lógicamente la comunidad Huenuleo y el pueblo mapuche han desconocido y que esto generó esta controversia. La problemática se daba en las audiencias anteriores, como se había visto, el fiscal Martín Lozada y los demás fiscales no entienden, no comparten, digamos, con la defensa que están frente al pueblo mapuche, que es un colectivo. Fernando, perdónanos, te podemos pedir que te acerques un poquito más al micrófono porque se nos pierde un poco, a ver. Sí, ahí está ahora mejor. Ahora sí. Que lo que te decía es que la controversia, el problema del conflicto, es que según el fiscal y la querella también, ellos desconocen estar frente al pueblo mapuche, discutiendo frente a una cultura distinta, y plantean que son particulares y que es un conflicto entre particulares, entre 7, 8, 10 personas que estaban ahí en el lugar contra otros que estaban ahí en el lugar, y se generó un presunto delito de usurpación, y que por eso consideran que tienen que desalojarse provisoriamente a las personas que ellos imputan, que son casualmente mapuche y que son casualmente miembros de la comunidad Huenuleo, acompañados por una autoridad tradicional del pueblo mapuche. La teoría del caso de la defensa, o sea, la mirada de lo que presentamos nosotros, es opuesta. Hay un colectivo, un pueblo, que es preexistente al Estado, que tiene una ocupación tradicional y un uso tradicional de ese espacio, y que la figura justamente de mi defendido, de Mauro Millán, aparece como quien aporta el conocimiento espiritual y la vinculación con la tierra, y conocimientos que no tiene cualquier persona común sobre esos vínculos especiales que tiene, por ejemplo, en la religión católica, los obispos, los sacerdotes, la gente que tiene mucha preparación y los rabinos en la religión judía. Entonces, más allá de que no es una cuestión religiosa, es una cuestión espiritual, también es una cuestión de conocimiento político, es un compromiso muy fuerte con su pueblo y con la cuestión que trasciende la mera pertenencia, y es una lo que le llaman un levantamiento del Lonco. Y el levantamiento del Lonco, por lo que me explicó a mí Mauro y se ha estudiado por parte de antropólogos, no es una elección vocacional, es un mandato cultural que si no se ejerce, si no se aplica en el pueblo mapuche, puede traer consecuencias físicas, mucho malestar, y es un deber concurrir cuando miembros de tu pueblo te convocan para tener guía, tener asesoramiento espiritual y entender cómo vincularte con el territorio de ocupación tradicional. Por ejemplo, dónde establecer los espacios ceremoniales, los espacios sagrados, cómo tener una guía en cómo vincularte con el Estado, con las demás personas. Entonces, un poco el rol de Mauro Millán era ese, y en la audiencia lo que pasó fue que Mauro pretendía hablar en mapuzungún, en su lengua, y es que es un trabajo que, o sea, las ceremonias las hacen en ese idioma, y ¿por qué me lo planteaba así? Porque él, cuando me planteó que si se está llamando a una audiencia, los jueces del Tribunal de Impugnación, a una audiencia para solución del conflicto, el pueblo mapuche no decide el conflicto una persona solamente o una comunidad, sino que el pueblo mapuche decide colectivamente y en parlamento. O sea, el protagonista es un sujeto colectivo en este caso, o uno de los protagonistas al menos. Y para entender culturalmente de qué se trata y poder decidir, digamos, en un diálogo con las otras partes, tienen que poder entender en su propia lengua. Entonces, lo que solicitó a Mauro, por intermedio mío, es que haya un intérprete en la audiencia, un intérprete en mapuzungún. Algo que fue negado esto en la audiencia, ¿no? Sí. Fue denegado por el Tribunal de Impugnación previo a que se oponga el fiscal y la querella. Ellos se oponían porque decían que los imputados, sin haber escuchado ni receptado los argumentos que planteamos, entendían el idioma español, el castellano, y el planteo que hacía Mauro no tenía que ver con la comprensión personal de él, sino con la garantía de publicidad. La garantía de publicidad es que ya se había restringido, porque la audiencia es una audiencia pública que pueden presenciar cualquier ciudadano o ciudadana que quiera estar en la sala de audiencias, como obviamente por el COVID se están haciendo en forma de Zoom, digamos. El tribunal y los tribunales, el Poder Judicial, las restringió a algunas partes, pero en vez de transmitirla en vivo por algún canal de YouTube o Facebook Live, todas las herramientas que hoy brinda la tecnología, las posibilidades, no las transmiten, y mucha gente que se conectó para poder participar fue desconectada de la audiencia. Es decir, en un marco de publicidad resentida, donde se pretendía que asista a la audiencia un intérprete en idioma mapuzungún, que yo lo pedí a la administración del Poder Judicial, lo pedí precisamente para que el público mapuche entienda qué está pasando, porque no se trata de entender las palabras, el significado de las palabras, que simplemente desde el punto de vista técnico, sino la implicancia cultural de lo que se está discutiendo y lo que dicen sus protagonistas, que es lo que son los protagonistas de solución del conflicto, para poder después definir colectivamente cuál es la solución o la viabilidad de esa solución. Entonces, el fiscal planteaba que no hacía falta un traductor, y la diferencia entre un traductor y un intérprete es que el intérprete ayuda con la significación cultural, que es una cultura distinta, que esto es uno de los argumentos que se planteó. No estamos planteando una cuestión meramente idiomática, estamos planteando una cuestión que pueda decodificar y traducir lo que está ocurriendo en la sala de audiencias a otra cultura diferente que la dominante, que la nuestra occidental, y que los pueblos estén en condiciones de igualdad real en la sala de audiencias, sino como una cultura sometida que la otra cultura le impone esos condicionamientos y su lenguaje. Entonces, este fue, digamos, un poco la discusión. Yo impugné la decisión del tribunal y la impugnación también fue rechazada. Di fundamentos en derecho internacional, di fundamentos en derecho federal, en la Constitución, en los tratados, y formulé la reserva para hacer una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia. Así que esto fue un poquito lo que ocurrió. Fernando, te queremos agradecer por tu participación aquí en 33 de Mano. Estaremos atentos y bueno, también te llamaremos en algún otro momento para ver cómo sigue esta situación en torno a la figura de Mauro Millán y sobre todo cómo se resuelve el tema de la comunidad Buenuleo ahí en la zona del Ventana, aquí cercano a donde estamos nosotros, aquí nomás en Bariloche. Muchísimas gracias por el aire aquí en 33 de Mano. Fabián, sobre cómo sigue, lo importante es que en la audiencia el fiscal pidió un plazo, abrió un plazo de 90 días para discutir esta solución. El tribunal le preguntó si durante esos 90 días se suspendía la posibilidad de que el tribunal resuelva si hace lugar a la impugnación del desalojo o no, y el fiscal dijo que no, que si quieren discutir, que se discuta con, digamos, el riesgo de desalojo, o sea que el tribunal ahora tiene que dictar sentencia sobre si hace lugar o no la impugnación al desalojo, que puede ser inminente. Esto me parece importante que quede claro que en las próximas semanas el tribunal tiene que dictar sentencia sobre si hace lugar o no a la impugnación al desalojo. Si el tribunal rechaza la impugnación, la querella y el fiscal ya dijeron que van a pedir la ejecución del desalojo por la fuerza pública en caso de que no se retire la comunidad Buenuleo. Me parece muy importante que se entienda que quedó así la cuestión. En 33 de Mano estuvimos hablando con el abogado Fernando Kosovsky, abogado de Mauro Millán. No queríamos dejar pasar este 11 de septiembre. En realidad, a nosotros, más que las fechas de fallecimiento, nos gustan las efemérides que tienen que ver con vida y con nacimiento. Y hace 50 años, un 3 de noviembre del año 1970, era elegido presidente, el primer presidente socialista de América, Salvador Allende. Un hecho que terminó en una jornada tristísima para la militancia continental y del mundo, que fue cuando fue derrocado Salvador Allende, un 11 de septiembre del año 1973. Por eso estamos escuchando un clásico que sigue parándote los pelitos de los brazos a la hora de escucharlo, más allá del paso de los años. Estamos escuchando a Inti Illimani con El Pueblo Unido. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Nos vamos a despedir del programa número 212 del día de hoy, pero con un invitado por teléfono, en realidad con todo un colectivo de comunicación, porque no queremos dejar de saludar los 36 años de transmisión comunitaria de de FM a las 33 años, dije bien, todo bien. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, 33 años, che, de transmisión comunitaria este año. Ayer se cumplieron los 33. Martín, ¿y vos qué haces en FM Alas? Uy, lo que toca. ¿Cómo corresponde? Claro, va tocando diferentes cosas. Mira, hoy justo tuvimos encuentro de la reunión de coordinación, que es el espacio colectivo que trata de llevar adelante alguna de las propuestas de la radio. Después, que es ese espacio autoorganizado, ¿no? Es la radio siempre. Uh-huh. Y yo en particular también participo en La Minga, en el informativo de la radio. Y ahí, haciendo un poco lo que se puede también en la grupa de programación y metiendo el hocico en todo lo que podemos, ¿no? Para hacerlo entre todos. Claro. ¿Y cómo va a ser el festejo? Contanos un poco. Y el festejo va a ser un festejo en el aire, porque vieron que está difícil para juntarse en esta época. Así que convocamos artistas de la comarca a sumarse con un rato de música o de poesía. Y hay una grilla ahí de 11 de la mañana a 5 de la tarde, antes del 33 de mano, que lo repetimos los sábados nosotros, va a estar sonando ahí músiques y poesía. Teníamos pensado un intercambio de semillas, pero los días se vinieron lluviosos. Ajá. La idea era que la gente pudiera pasar un rato por la radio, intercambiar semillas y volverse para su casa, digo, para que no se concentrara mucha gente, pero bueno, nos quedamos solamente con el festejo al aire. Bien, ¿y cómo dirías que es la expectativa de la participación de la comunidad en este festejo? Ay, creo que siempre es como que nos desborda la participación. Claro. En Alas, porque es como que queremos hacer algo tranqui ahora, pero estamos seguros de que mañana va a llegar gente, sí. Porque siempre gustan de arrimarse, ¿no? Todos gustamos encontrarnos ahí en la casita alada. Así que vamos a ver qué va pasando, pero en principio hay entusiasmo con el tema de los regalos sonoros también, que está planteado ahí, que la gente ya fue mandando mensajes y eso, que van a estar sonando también entre la música y el arte de mañana. Así que, nada, yo creo que va a estar bastante nutrido. Sí, y además porque son muchos años de esta radio acompañando a su comunidad, así es que es muy difícil que no se junte, va a ser. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludarles, de felicitarles por este tiempo de radio al aire, de transmisión comunitaria, como han puesto en sus avisos, en sus festejos. Y bueno, y desde acá, desde Bariloche, un abrazo para ustedes en este final de 33 de mano. Sí, muchísimas gracias por dar el espacio ahí también para saludar por allá. Y sí, que estamos en esa de tratar de recuperar, viste, las palabras un poco para nuestro lado, porque de pronto lo comunitario se volvió algo malo y dijimos, no, paren, que esto era bueno y nos gustaba. Así que dijimos, bueno, vamos en esa, a que la gente le va a caer bien volver a tener lengua propia, ¿no? ¿Cómo no va a ser bueno si están hace 33 años? Escúchame. Qué tiempito, y muchas generaciones. Bueno, nada, súper agradecida, che, del abrazo ahí, y ya habrá tiempo de poder juntarnos y dárnoslo en persona. Perfecto, gracias Martín, un abrazo por allá para todos. Un abrazote. Escuchábamos en este final a Martín, integrante de FM Alas, y nosotras nos despedimos hasta la próxima semana. Fabián, lo veo, estuvo atareado, Fabián. Nos vamos y decir que en la página almargen.org.ar podés volver a leer y escuchar este programa, programas anteriores, y leer muchas de las coberturas que se siguen a diario en nuestra página. Saludos a los compañeros y compañeras de Almargen y a los docentes y docentas de aquí, de la República Argentina. Gracias, Julia Biagioli, y nos escuchamos la próxima semana. ...33 de mayo... periodismo serial en el aire patagónico.